pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Tres cachas marihuana, se tose. Hoy ando, sale, sube el escote. Yeah, what the fuck, cómo se me agacha. Mi ex, la tengo tacha. En cantidad de llegar las botellas. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Que ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero bella como me tienes hace rato. Viniste programada de mi formato. Se arrebató, me suelta todo y ni trato. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Tres cachas marihuana, se tose. Hoy ando, sale, subo el escote. Ella, what the fuck, cómo se me agacha. Y mi ex, la tengo tacha. Son las 12 y en el agua siguen los botes. Prendí el fuego, quiere que me sofoque. Si te corre, hacemos infinita la noche. Baila, baila, bailando la villa. Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya. Sin ropa se nota que le gusta la playa. El abdomen y su buritón falla. En el aire hay humo y no es del incienso. La bella cara sigue en ascenso. Nadie nos ve y el momento está intenso. Dime si piensas lo que yo pienso. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo.